Martes. Penúltimo día del año. Son las 10. Radio Línea 4. Jazz to Jazz. ¿Quién va a estar contigo la próxima hora? Nassim Ofigu. Te doy la bienvenida. Arrancamos esta edición de Jazz to Jazz, la última del año, con este Keep Your Head Up del desaparecido Ronnie Jordan, que nos dejó el pasado enero, con Faye Simpson a las voces, que como puedes ver tiene un vozarrón impresionante. Ronnie Jordan, que se prodiga mucho en cuanto a sonidos urbanos, y has tenido una buena muestra de ello. ahora está con nosotros una de las bandas buque insignia de Jazz to Jazz. Son 4Play. Con Nathan East al bajo, Larry Carlton en esta ocasión a la guitarra, Bob James a los teclados y Harvey Mason a la batería. Este era Rolling del trabajo Heartfelt del año 2002. Ya, bueno, como ya sabrás, es una banda que suele cambiar de guitarrista de una manera muy frecuente. Han pasado Larry Carlton, Larry Nuri, y ahora, si no recuerdo mal, está Chuck Leeb con ellos. Y esto es muy curioso, porque este es otro tema distinto de otro grupo, pero que se llama igual. Rolling, de los Braxton Brothers. Los hermanos de San Francisco, Nelson y Wayne Braxton, al bajo y al saxo respectivamente, nos traen este Rolling otra vez, de su trabajo del año 2004, que lleva por nombre el mismo título que el tema, también el Rolling, y que ya has visto que suena bastante bien. Es decir, la verdad, los he escuchado y tienen cosas muy bien hechas, pero a la larga se acaba haciendo un poco repetitivo. Así que eso, para un rato está bien, pero les he hecho en falta un poco de variedad. We'll be right back. un teclista que nos encanta en Jazz to Jazz, Jeff Lorue, con este trabajo suyo del año 2007, He Had a Hat, con este Surrepetitus, que también el nombrecito se las trae, con el Chris Botti a la trompeta, Brian Brumberg al bajo y Gerald Albright al saxo. Y bueno, en fin, mucha Lenny Castro a la percusión y a ver quién más por aquí. En fin, una plantilla espectacular para un álbum espectacular también. Y esto que está sonando es nuevo. You're gonna see what I really think of you. And as you see, you really got to leave this town. So darling, won't you be mine? Darling, come on, sit here by my side. I can't believe you turned my world upside down. And everybody knows you used to be by my side. Darling, you make me feel so real. Banda italiana espectacular, Milano Jazz Dance Combo, con este Goodbye del año 2009, del trabajo también titulado Milano Jazz Dance Combo. con un montón de gente impresionante, como Marco Brioschi a la trompeta. Es que hay tanta gente. Enzo Logreco a la producción junto con su hermano Gianni. Y a ver, es que yo os digo, hay tanta, estoy viendo los créditos y es que es impresionante. Y hermano Zenga también al saxo. En fin, una pedazo de banda impresionante. Los descubrí hace poquito, pero bendito descubrimiento. Pues nada, recordarte que estás en Just to Jazz, que es un placer estar contigo, como ya sabes, y que esperamos que lo estés disfrutando. Canadienses, un proyecto que arrancó como un experimento en el estudio, pero que ha tirado muy bien hacia adelante. Son 4 Gs con este Been Too Long, del año 2007 de su álbum All Good. Así que es muy bien hecho. Y ahora también llega otra banda pilar en Just to Jazz, The Breathing Tones, liderada por el guitarrista Ross Freeman. Avenida del Mar. Así se titulaba este tema de los Rippingtons, con un Ramón Isla a la percusión espectacular y, como no, a Ralph Freeman a la guitarra y a la producción. Este tema que sonaba es del año 2000, del trabajo Life in the Tropics de los Rippingtons, Avenida del Mar. Y ahora un tema que me encanta. Un músico de la actualidad y otro que, por desgracia, hace un tiempo que nos dejó. We'll be right back. pues ahora están con nosotros aquí en Jazz to Jazz Bob Baldwin con el gran Grover Washington Jr. con este Is Not Enough del año 2009 del trabajo del teclista americano Looking Back. Un tema impresionante y dos músicos enormes. Y ahora os traemos a un grupo que hace poquito que descubrimos, pero que suenan de vicio. Soul Sonics, la banda de acid jazz y hip hop, nos trae este Motuno Funk de su trabajo del año 93, Jazz in the Present Tense, que ya has visto que suena muy, muy bailable, y para bailable lo que está empezando a sonar, Cool Million. Ahora donde estoy ha sido el momento bailongo del programa con este Running Around del intérprete productor norteamericano Cool Million de su trabajo del año 2012 titulado 3 en números romanos y que ya has visto que suena estupendamente. Y poquito a poco nos vamos acercando al final de esta edición de... a esta última edición de este 2014 de Ya Estoy Jazz. Pero aún nos queda un poquito. thrown to the pavement. Whether left to right or either right to left, wherever microphone is kept, you'll be sure to hear Miles do the woobity shoebop just to show as they be created the doo-hop. Not doo-wop, but bebop mixed with hip-hop. Don't be confused as your mind goes flip-flop. So relax with the trumpet, peeps just thump it. As for the girls, pop it. And make way for display in this way. Easy mobile, Miles Davis gets busy with the sound of his horn on the set. So relax and let go, and me and the chief will just blow. Yeah, me and Miles are gonna blow. I said me and the chief are gonna blow. Yeah, me and Miles are gonna blow. Hey yo, chief, blow. El gran Miles Davis, en este caso acompañado por el rapero Easy Mo B, nos trae en este Blow del año 92 del trabajo doo-wop del trompetista. Bueno, no es el trompetista, es el trompetista. Uno de los grandes también que ya nos ha dejado. Pero que está ahí, acompañándonos. Y este es un artista que le trajimos en ocasiones anteriores y que nos ha gustado mucho. DJ Cam Quartet. Thank you. desde Francia, DJ Cam Quartet. Así, jazz tranquilito, bien hecho, sofisticado y que suena genial. Este era... Uy, esto se nos ha colado un poco alto. Rebirth of the Cool, del álbum homónimo del año 2008. Y bueno, ya llegando casi al final de esta edición de Jazz to Jazz, con la que cerraremos este 2014. José James desde Chicago con este Spirits Up Above, de su trabajo del año 2008, The Dreamer, con Norio Chiai y Junior Mains al piano y Steve Lehman a la batería. Y también estoy viendo Luke Damrosch también. Y bueno, ya has visto que suena espectacular. Y ahora sí que sí, que hemos llegado a nuestro último tema de esta edición de Jazz to Jazz del 2014. Nos vamos a ir con una banda All Star. Son Unwrapped, que son un elenco de músicos brutal. Con este tema que se llama Bridging the Great Divide, del álbum Hidden Beach Volume 5. Ha sido un placer estar contigo en este 2014. Y bueno, te espero en el año que estrenamos de aquí a pocos días. Hasta entonces, saludos. Chao.